Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en este estudio de Radio UDEM. Están escuchando Raíces, programa de enfoque antropológico aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada por Monterrey y su área metropolitana. Y pues, por supuesto, por la página de la UDEM, www.udem.edu.mx/radioudem. El blog del programa para que vuelvan a escuchar este programa y los 231 episodios anteriores que se han grabado, pues la dirección es raicesudem.blogspot.mx. Y pues un gusto entonces tenerlos ahí con nosotros en este periodo vacacional de tiempo en familia, entre amigos, ya que pues se acerca el año nuevo. Y aprovechamos para desearle de antemano pues un muy, muy feliz año nuevo, que disfruten ahí sus momentos con sus seres queridos. Hoy vamos a tener un programa muy interesante relacionado con antropología, en particular antropología física. La antropología física es una rama de la antropología que es, bueno, que ya existe desde un tiempo, pero que cada vez es más importante para la arqueología, para poder entender todos los vestigios, en particular óseos, humanos, y entender entonces también pues un chorro de cosas a fines de cuenta que vamos a tratar de entender un poquito, de enlistar ahí con nuestro invitado del día, que es Jorge Archer. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido nuevamente en este programa. Tuvimos el gusto de conocerte allá hace unos cuantas semanas, cuando nos presentaste ahí tus trabajos, tus estudios sobre el caso muy interesante de una mujer en el barrio oaxaqueño de Teotihuacán. Y bueno, estamos ahí para hablar contigo, que nos expliques un poquito tu trabajo. Yo quisiera saber, porque eso no te hice la pregunta la vez pasada, de hecho, ¿qué te llevó a estudiar la carrera y el posgrado en antropología física? ¿Cuál fue ahí el clic que te hizo estudiar eso? Bueno, fue curioso. Bueno, la antropología fue un gusto que surgió desde la adolescencia. Me crecí en Cancún y me gustaban la cuestión de las ruinas arqueológicas o las ruinas en general mayas, todo esto. Después, por hacer el destino, llego a la Ciudad de México y en el último semestre de la preparatoria tomo una clase de antropología. Me llama la atención y voy a la escuela de antropología a pedir informes y entro. Entre las varias opciones que había, bueno, pues estaba etnología, lingüística, antropología social, antropología física y arqueología, e historia también, pero la antropología física se me hizo un poco más interesante por la cuestión de los restos humanos, de la interacción con el ser humano directamente, tanto de una perspectiva evolucionista hasta una perspectiva osteológica, ¿no? Por ejemplo. Y en particular la osteología fue lo que más me llamó la atención. De tu carrera, ahí, ¿cuál fue el tema de tu tesis? Bueno, mi primera tesis fue un análisis de costumbres funerarias en el barrio oaxaqueño de Teotihuacán. De hecho, muy bien. ¿Y ahí qué tanto ahí te enfrentaste entre la teoría y la práctica? Ahí, ¿cómo viviste esta experiencia? Bueno, la antropología física no tiene una teoría tal cual como la arqueología, por ejemplo, que tiene varias teorías. En verdad, la antropología física se basa principalmente en la cuestión de la evolución, en los cambios que pueden haber en el cuerpo, principalmente, ¿no? Biológicos, culturales y cómo afectan el cuerpo humano. Eso es lo básico de la antropología física. Bueno, para entender justamente esos restos de estas personas, ¿qué se suele hacer como tipo de análisis o de estudios para este tipo de vestigios? Bueno, pues lo regular cuando encontramos los restos óseos, si es que tenemos la suerte de excavarlo nosotros mismos, se embalan, se lateralizan y después se hace la limpieza cuidadosa y en este caso la consolidación de los huesos cuando se pueda aplicar. Y a partir de eso se empieza a hacer el análisis ya con el hueso limpio. ¿Qué es lo que hacemos principalmente? Bueno, a partir del resto óseo, tomar medidas de los huesos. Para terminar, variantes biológicas, por ejemplo, cuánto la estatura, el tipo de dimorfismo sexual que tenía cada individuo, lo que serían las cuestiones epigenéticas, por ejemplo, algunas cuestiones de cambios de cada individuo dentro de los grupos, y aparte lo que serían las modificaciones culturales. O sea, siempre vemos lo biológico y lo cultural en pos del cómo afecta al individuo. Bueno, esos son los de los análisis que se hace, digamos, a vista propia, digamos, pero también hay otros tipos de estudios que se hacen con los huesos. Claro, bueno, eso es como una primera etapa. Ok. Es un análisis iniciales. Ajá. A partir de eso, y bueno, con la evolución de las técnicas de laboratorio, geofísicas, todo esto, se han iniciado o se han empezado a sacar más datos. Por ejemplo, lo que sería la genética, igual grupos humanos, genética ADN mitocondrial. Se ha empezado igual a hacer análisis de isótopos, de estroncio, de oxígeno para determinar ubicación, tipo de alimentación, análisis de elementos traza, igual para ver alimentación. Y recientemente, bueno, estamos incursionando lo que sería el análisis de sarro dental para obtener específicamente a partir del tártaro o de los cálculos dentales una alimentación más específica de los O individuos. sea, nos estás diciendo que a lo largo de nuestra vida acumulamos dentro de los huesos y de nuestros dientes, como que una pequeña huella de lo que hemos consumido y se refleja de manera post-mortem. Claro, el ser humano, y eso es lo básico de la antropología física, es un ser plástico. Entonces, todo lo que tenemos en nuestro cuerpo es la acumulación de toda la influencia y todos los agregados que le vamos poniendo a nuestra vida, a nuestro cuerpo. O sea, que es el agua, que comemos, cómo crecemos, qué impacto le hacemos en la vida, si hacemos ejercicio, si no hacemos ejercicio, y todo eso se ve reflejado en los huesos y por ende en su bioquímica. Eso es interesante, bastante interesante. Ahora bien, ¿qué respuestas ahí podemos encontrar? Bueno, o las también respuestas, pregunta que se hace un antropólogo físico cuando tiene ahí todos esos datos disponibles. ¿Cómo se tratan de interpretar o qué tipo de interpretaciones se puede hacer? Bueno, a partir de por ejemplo, desde el punto de vista de la bioarqueología, se pueden obtener más respuestas. Por ejemplo, no solamente es analizar el hueso, que es lo que se hacía anterior a los 60 o en los años 80, cuando hay una ruptura entre la arqueología y la antropología física, sino que actualmente estamos tomando los huesos desde el contexto. ¿Cómo vemos el contexto? ¿Qué podemos obtener del contexto? Y a partir de ese contexto, y junto con el análisis que ya hacemos en el laboratorio, tratar de con los arqueólogos poder inferir en qué tipo de vida puede haber tenido un cierto grupo de individuos o cierto individuo. Eso es algo también bien importante lo que estás comentando. Ahora bien, de las experiencias que tuviste, ¿nos podías decir ahí las de las que a lo mejor más te impactaron, tanto en el momento de estudiarlo así a vista como de los resultados que tuviste vía, bueno, análisis así como más bien bioquímicos? ¿Qué más ahí te sorprendió hasta el momento? Bueno, algo que nunca, siempre se te queda grabado finalmente es la primera aproximación a los entierros, ¿no? En el caso de Teotihuacán, por ejemplo, el haber trabajado en la Pirámide del Sol, en el barrio oaxaqueño, y el haber estado en contacto con esos individuos, ser el primero de haberlos visto después de 1800 años, 1700 años o inclusive 2000 años en el caso de la Pirámide del Sol, es algo muy interesante. Esa es la primera aproximación. Después lo que ya lo que es el análisis específico ya te da una vista general de lo que sería esta persona, es darle, digamos, voz a la persona, darle una cierta caracterización. No solamente es una bolsa de huesos, sino que es alguien que vivió, sufrió, murió de cierta forma. Entonces, eso es lo más impactante. Simplemente, por ejemplo, encontrar a una persona que cojeaba en vida y eso se ve marcado en el dedo, en la falange del pie, por ejemplo. Eso es algo muy interesante que ver porque le estamos dando carácter a la persona, ¿no? Y tengo un ejemplo a mí, bueno, en lo personal no soy antropólogo físico, pero una experiencia que me nos comentó una vez Leticia Vargas en este programa, que es la directora del proyecto Ekbalam del Rey, de uno de los dirigentes de Ekbalam, que tenía una deformación facial muy, muy notable y curiosamente, bueno, al sacar ahí, ver todo, observar los huesos, observaron esta deformación y también se veía reflejada en imágenes esculpidas del mismo dirigente. Entonces, como que ahí sí es algo, a mí lo personal es algo que a mí me llamó mucho la atención y hay muchos otros casos a nivel mundial. Por ejemplo, hay el caso también de Ötzi, el famosa momia de los Alpes ahí austríacos, que gracias a la antropología física se pudo determinar que a fines de cuentas pues había encontrado una punta de flecha, que había sido disparado de tal ángulo, de tal manera que se puede determinar que fue asesinado, además de que tenía pues... Se pudo determinar también su dieta, o sea, realmente ahí como dices, se vuelve a sacar realmente toda la historia de una persona y es algo que realmente es bien, bien impactante. Bueno, Jorge, vamos a hacer una primera pausa y luego vamos a regresar contigo para seguir hablando de antropología física. Regresamos. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM, me están escuchando Raíces y en este episodio que tenemos para ustedes estamos hablando de lo que es la antropología física y de las experiencias ahí muy interesantes, las experiencias ahí de contexto arqueológico y también de laboratorio que tuvo Jorge Archer en la Ciudad de México, porque Jorge está allá en la Ciudad de México. Bueno, hay grandes figuras ahí en México de la antropología física que veía quizás resaltar, Jorge. Sí, claro que sí. Bueno, uno de los principales antropólogos físicos que de hecho falleció este año, bueno, fallecieron dos muy importantes. Una fue la doctora Teresina Jaén, Uh-huh. y bueno, y obviamente el doctor Arturo Romano Pacheco, Así es, que falleció hace unos meses. sí, una gran, gran figura, realmente pues estuvo a cargo de la Dirección de Antropología Física, si bien recuerdo, ¿verdad? En el Sí, INAH. por mucho tiempo, y él fue profesor de por lo menos tres de los que han dejado huella actualmente, que sería Carlos Serrano, Said Lagunas y Sergio López, que fueron sus pupilos directamente. Ellos todavía están trabajando en la actualidad y han dejado escuela. A partir de eso se ha generado esta cuestión de principalmente de astrología, aunque ha habido otras ramas dentro de la antropología física. Bueno, hay que recordar también que Román Pacheco estuvo realmente haciendo mucho trabajo de campo. De hecho, lo llamaban cada vez que encontraban así como una tumba, un entierro bastante relevante. Hay el caso, entre otros, si bien recuerdo, estuvo involucrado el caso de la Reina Roja en Palenque. El caso de Pacal, no recuerdo, ¿sí o no? Bueno, ellos metieron mano, bueno, él en su momento era el antropólogo físico junto con Javier Romero, y se encargaban de analizar todo esto. Y mucho de su trabajo, igual, él fue de los primeros antropólogos físicos, en particular del punto de vista de la astrología, que trabajaron en el norte de México, sobre todo la parte noreste, en particular Nuevo León. Nuevo León. Es interesante que comentas eso, oye, porque, bueno, a primera vista, bueno, mucha gente aquí en Monterrey no está muy enterada de que tenemos vestigios de este tipo. Bueno, sabemos que tenemos ahí los petrograbados por doquier, ¿verdad? Este sitio de mina y en particular de Boca de Potrerillos, lo que es Presa de la Mula, también sitios de pintura mural o pintura rupestre. También en el sur del estado hay excavaciones que está llevando a cabo la doctora Araceli Rivera. Sin embargo, se sabe poco realmente de los vestigios humanos en el norte, noreste de México. ¿Qué nos puedes ahí comentar rápidamente? Bueno, en este caso la parte de Boca de Potrerillos sabemos que es una ocupación muy, muy temprana de la etapa lítica. Sí, yo tuve la oportunidad de poder analizar algunos de los entierros, en particular los que nos pudo enseñar y proporcionar el doctor, bueno, lo que sería el Moisés Valadez, que trabaja en Centro INAH. Y en la parte sur de Nuevo León tuvimos la oportunidad de trabajar igual con la doctora Araceli Rivera, en lo que serían los entierros que procedían de el Río Blanco, cerca de lo que sería entre Aramberri y Zaragoza. Sí, donde sigue ahí trabajando arduamente la doctora, que saludamos, de hecho, porque la tuvimos ahí en el estudio varias veces y bueno, sé que nos está escuchando. Oye, vamos a hacer un recuento rápido quizás de un par de lecturas que nos puedas recomendar para entender lo que es la antropología y también para animar a los jóvenes que nos pueden escuchar, decirles que, bueno, por si les interesa este tipo de carreras que realmente son muy, muy, muy interesantes, que se podría leer como así de introducción. Bueno, lamentablemente hay muy poco escrito sobre la parte noreste, pero bueno, por ejemplo, se pueden ver. O de manera general, así para que Bueno, entrarle a la antropología física. de manera general, manera de antropología física es lo básico, así como escribió Juan Comas en los 50, 60. Es como muy básico. Pero bueno, en la actualidad ahí tenemos varios blogs, tenemos varias entradas, por ejemplo. Está una página que ha sido un poco desatendida en los últimos tiempos, pero se llama Antropología Física para qué. Ahí inclusive tenemos alguna pequeña aproximación sobre la osteología del noreste de México. Ya en particular sobre esa zona, bueno, están los trabajos de los años 60 de historia de la antropología física en México, y precisamente Arturo Romano junto con Carlos Serrano, Seis Lagunas y Sergio López publican un poco un esbozo de la antropología en esa área. Igualmente la parte de Coahuila, que finalmente es la misma área geográfica, lo que sería todo lo de los entierros de la Cueva de la Candelaria, que Que es también un se han hecho varios trabajos. Sí, aparte que realmente hay vestigios muy muy interesantes que están conocidos desde un ratito, pero que es bueno recordar, la verdad. Entre otras cosas, recordamos que tú tienes también publicaciones de antropología física en tu página en Academia, que es un portal ahí para científicos, pero bueno, uno se puede inscribir y así tener acceso a varias publicaciones que proponen ahí los especialistas, ¿verdad? Bueno, necesitamos dos publicaciones, bueno, cuatro publicaciones, dos de tesis de grado, que sería licenciatura y maestría, sobre Teotihuacán, y tenemos un par de artículos, lo que sería uno sobre la relación del barrio joqueño en la época antigua y la época moderna. También vemos un poco esta relación del antiguo y lo moderno. Y hay una segunda publicación que aparece en la revista de arqueología, de la Coordinación de Arqueología. Y esta publicación es un esbozo muy general de lo que sería la población antigua del barrio joqueño. Bueno, así nos dan unas cuantas ideas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Juan. Un placer a charlar contigo. Gracias a ti y bueno, feliz año nuevo. Feliz año nuevo a ti, a tu familia, a tus colegas también. Nosotros pues vamos a hacer una segunda pausa musical. Regresamos luego con unas cuantas ahí notitas muy cortas para terminar este año antropológico. Regresamos. Yo ya me voy a morir a los desiertos, me voy de elegido. Esa estrella marinera, solo en pensar que ando lejos de mi Estamos en la última parte de este programa y como la semana pasada le vamos a hacer una serie de recomendaciones de lecturas aprovechando este tiempo vacacional que podemos disfrutar en familia y tener un poquito más de tiempo para nosotros para leer y así acercarnos con nuestro patrimonio, nuestras culturas mexicanas. Les quiero comentar primero la publicación de la revista Ixchantecolotl número 304. En esta revista que publica el CIESAS viene una serie de artículos y de investigaciones relacionadas con las migraciones a raíz del Día del Migrante, que fue a principio del mes de diciembre. Y bueno, tenemos artículos sobre, por ejemplo, la importancia de los migrantes en la producción de mano de obra precaria, el lugar de la mujer migrante y de las deportaciones en Estados Unidos, el ser humano frente a regímenes de deportación generalizada, como tenemos el caso tanto en México como en Estados Unidos, los jóvenes en exilio, que van más allá de la frontera y después pues, se enfrentan también con contra, más que todo, se tenían que exiliar por problemas relacionados con el narcotráfico en México. La migración de retorno, que también es un tema muy interesante, dado el regreso forzado de varios mexicanos o centroamericanos a su país. Y bueno, hay ese tema que viene presentado en dos artículos. Tenemos migración de tránsito también, de parte de que explica las labores de las organizaciones de la sociedad civil en un contexto de violencia. Tenemos un artículo sobre retorno a la patria, mexicanos retornados o apátridas de facto en México. Es una revista bastante completa, totalmente gratuita, que publica el CECAS y que van a encontrar en nuestra página directamente. Por otra parte, les quería reportar también la revista Cuicuilco, la revista de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que nos propone su número así bisanual. En esta ocasión se trata de un número sobre salud, antropología y arqueología. Hoy tenemos varios temas relacionados con artículos relacionados con esos temas. Democracia participativa, tenemos cosas sobre también la sífilis en la Ciudad de México, análisis osteopatológico, es decir, visto desde el punto de la antropología médica, también el espacio construido en los procesos de cambio en la acrópolis de Xochicalco, eso más bien es de arqueología, tenemos la fiesta de San Miguel en la montaña Nahua de Guerrero, que es más bien de antropología, de etnografía, entonces hay toda una serie de artículos también que vale la pena leer en esta revista totalmente gratuita que es Cuicuilco en línea en formatos PDFs. Recordamos que la revista Arqueología Mexicana puso en venta el calendario 2016, que es más bien un acercamiento al calendario Maya, bien nuestro calendario gregoriano, entonces pues, lo pueden conseguir también electrónicamente vía la aplicación Arqueología Mexicana para dispositivos móviles. Y pues también hay varios esta publicación reciente de Anales de Antropología, cuyo tema viene siendo crecimiento, nutrición y contextos socioculturales en escolares de Maltrata y Orizaba, Veracruz, en el cual se aborda la evaluación del crecimiento físico en niños y adolescentes de la región de Orizaba en relación con su estado nutricional y con los contextos socioculturales en los cuales realizan sus actividades diarias. Entonces, más bien un trabajo también de antropología médica, de antropología social, que vale la pena conseguir ahí directamente en la página de la UNAM. Esta publicación tiene un costo de 270 pesos, por si les interesa, pero vale mucho, mucho la pena. Libros, recordemos que hay un libro que se estrenó este año, que es el libro de Marta Ilia Najera, Coronado sobre dioses y seres del viento entre los antiguos mayas, publicado por el Centro de Estudios Mayas de la UNAM. Tenemos también este libro de Abigail Mesa Peñalosa sobre afinidades biológicas y contextos culturales en los antiguos teotihuacanos, más bien es un estudio de material óseo, y bueno, ya sabemos que para los antropólogos físicos este material es sumamente importante para poder establecer pues dietas, problemas de filiación étnica, etcétera, etcétera. Entonces, hay esta publicación que nos propone Abigail Mesa sobre las afinidades biológicas de los antiguos teotihuacanos. También vale la pena comentar un libro que está accesible directamente en línea, que fue publicado a fines del año pasado, principio de este año 2015, que es Prácticas alimentarias y condiciones de salud en la región de Orizaba, aproximaciones antropológicas. El archivo ahí está totalmente descargable en formato PDF. Le vamos a dejar la liga, por supuesto, para que lo consigan. Y bueno, pues también tenemos exposiciones, una siendo la exposición de Echados de Virtudes en el Museo de Historia Mexicana, aquí en Monterrey, hasta el 17 de enero. Tenemos, si van a la Ciudad de México, la exposición Máscaras Mexicanas, Simbolismos Velados. Tenemos exposición Alebrijes en Cancún, en el Museo Maya de Cancún, ahí por la zona hotelera, hasta el mes de enero también. Entonces hay que aprovechar esas oportunidades por si andan de vacaciones con sus familiares, amigos, conocer un poquito más esos aspectos culturales. Para nosotros, pues ya termina este programa, termina este año 2015. Agradecemos, por supuesto, a todos nuestros invitados durante esas 52 semanas de programación de Raíces. También agradecemos a Checo Becerra, al maestro Álvaro Guadiana, a Oscar, que pues nos han echado ahí la mano a lo largo de este año para que les brindemos un programa de calidad académica, pero que también accesible para todos, para difundir la antropología aquí en Monterrey y en el resto del país. Les deseamos a todos ustedes, queridos radioescuchas, un excelente año 2016, por lo que se está perfilando. Y bueno, recordarán siempre, siempre que un pueblo Sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoy. Que tengan ustedes una excelente semana. Hablamos hasta la semana próxima. Hasta luego. Raíces.